y desarmadas pero apuntando al corazón. Al corazón de gentuza sin escrúpulos, de buitres que manejan el mundo, de sanguijuelas que exprimen y reprimen al pueblo. Al corazón de vendedores de mentiras, de enchaquetados de alma envenenada, de uniformados que apestan como ratas de cloaca. Al corazón de embaucadores de la fe, de creadores de guerras y miseria, de traidores que venden a su propia madre. Pero también al corazón de personas que no se rinden, que luchan día a día por la igualdad, justicia y libertad. Soñadores que piensan que otro mundo es posible. Estas son nuestras armas, canciones, la voz de los sin voz, rabia y corazón. Eso es el rock. Golpe de voz. W Radio. W Radio. Golpe de voz. Pues hola a todos y todas, todos los que nos escucháis a todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio, que conectáis con nosotros para escuchar Golpe de Voz. Agradeceros lo que hacéis y ese apoyo a las radios más pequeñas. Y bueno, decir que hoy tenemos dos horas de buena música, tenemos ganas de que sigáis conectados a nosotros y por eso vamos a ofreceros todo lo que nos llega semanalmente. Os habla Juan Sin Techo y comienza aquí una nueva edición de Golpe de Voz. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Thank you.

Y otra novedad que nos llega calentita también, la emblemática banda de punk rock caótico publican un nuevo videoclip de su tema Preso 2023, en el cual fue publicado hace 20 años, y ahora vuelven con esta versión 2.0 de uno de los temas más significativos de los de Agurain. Sin más, lo nuevo de Caótico, tema y vídeo nuevo, pero la letra la conocemos todos ya. Bueno, para hacer un poco de imagen de lo que puede ser el concierto que se acerca, que queda poquito, próximo viernes 17 de marzo en Espacio Vías, va a estar El Último Pum, banda local de León, y esta banda que va a sonar a continuación, Caos Urbano. Pero antes comentar que en este tema, publicado hace poquito, de Caos Urbano junto a Rotten 13 y Dinamita, No Sabemos Perder, pues decir que haceros a la idea de que temas como este van a sonar bestial este 17 de marzo en Espacio Vías con Caos Urbano. Que dicen que vivir Pues 17 de marzo, Espacio Vías, Caos Urbano junto al Último Pum, un concierto que no debes de perderte. Y nos vamos con este tema de Salpicadura, Prohíben Protestar, el nuevo proyecto de Pachi de los Jacobos desde Plasencia, ahora aquí en Golpe de Voz, Salpicadura. Después de escuchar a Salpicadura, nos vamos con una banda leonesa que acaba de publicar su EP llamado El Rock and Roll es nuestro salvavidas, y ellos son Los Restos del Naufragio. Lo presentaron el pasado fin de semana y decir que ya están teniendo buenas críticas desde aquí. Mucho ánimo a la banda. Cartón, dale caña ahí a la voz y que no pare la música. Desde aquí os mandamos un abrazo a toda la banda y os dedicamos vuestro mismo tema, El Embudo de la Perdición, Los Restos del Naufragio para vosotros. Creciendo, alimentando el saber, oyendo lo duro que es crecer. Creciendo, alimentando el saber, oyendo lo duro. Thank you. trabajo. ¿Para quién? ¿Para qué? Preguntas que respondan al fracaso. En este laberinto de seres confundidos, que para existir tienen que pasar el filtro de la selección, de la numeración, del embudo de la perdición. Bueno, ya podemos decir que los festivales que se celebran por la zona de León, algunos ya están adelantando bandas que van a venir y van el cartel de dichos festivales. Tenemos que decir que dentro del Zamor Rock, festival ya veterano en la zona del Páramo, el 12 de agosto ya tienen varias bandas anunciadas y una de ellas es la que suena a continuación, Distorsión. Te adoro, rock and roll, te quiero. Y Pues que era un tema el que acabamos de escuchar de The Guilty Brigade. Sí a la guerra es uno de los temas incluido en su último trabajo llamado Queroseno, y en este tema colabora Evaristo, la voz peculiar de La Polla Record, de Gatillazo y de, como no, también de la tropa de Tropado Carallo ahora mismo. Un gran tema que acaba de sonar aquí en Golpe de Voz. Y nos vamos con Lejos de tu alcance. Es uno de los temas nuevos de Desastre, la banda que está presentando un nuevo trabajo llamado Que corra el aire, donde podemos encontrar otra obra de arte de la banda Desastre y que la verdad está dando buenas críticas. Estamos viendo ya la presentación de él y bueno, desde mi punto de vista, un 10 por este discazo. ¡Ven aquí! Y seguimos con más novedades, en este caso nos vamos con Los Jacobos desde Plasencia. Nos presentan su nuevo trabajo, Antimetro Nomo, un nuevo disco para la banda Los Jacobos y que cumplen 25 años de su trayectoria, lo están celebrando a lo grande. Sin más, un tema peculiar, ya conocemos a Los Jacobos y siempre con temas muy directos, Tu vecina ejemplar. Se enganchó a la heroína. Y tras un comunicado donde el Malos Vicios nos comentaban los cambios en la formación, nos dejaban un nuevo tema, Remontada, ya nos están anunciando conciertos y la verdad que es de gran ilusión saber que ahora sí están activos al 100%. El pasado año estuvieron en Laguna en el Ríos, en el festival Alubia Rock, y bueno, la verdad que tengo ganas de volver a verlos. Es una banda que sigo desde sus principios y que seguiré siguiendo hasta que la música pare y deje de sonar. Así que, Malos Vicios, La Remontada, aquí en Golpe de Voz, para vosotros. Sí, Malos Vicios, a por todas y desde aquí apoyando al 100%. Nos vamos ahora con 64 Nudos, que vienen presentando un nuevo videoclip, Jinete Pálido, y lo escuchamos ahora mismo aquí en Golpe de Voz. Desde Murcia, esta gran banda, que son excomponentes de Discordia y ya sacaron su primer disco llamado Siroco, y hay sorpresas pronto. Ahora mismo Jinete Pálido y la banda 64 Nudos. Thank you. Soy un juguete de cartón con lágrimas en la mejilla. Un barco sin tripulación surcando el mar a la deriva. Sin ti me pierdo bajo el sol. No consigo desprenderme de esta angustia que me envuelve. Sigo siendo un Julio Verne en un mundo incandescente. Piedra en el talón, un pasaporte caducado. Un vagabundo en el salón de un propietario adinerado. Y me pierdo bajo el sol. Y pegamos el salto de 64 nudos, nos vamos con lo nuevo de Kirat. Vuelven a demostrar, ahora liándola en el Scatterpunk, la fuerza de sus directos, el compromiso y lo que hacen para que la gente se lo pase muy bien en sus conciertos. Nos presentan su nuevo single, Anticipo Explotar, y la formación de rock and roll vienen para decir que hay temas muy buenos y que debéis de escuchar. Kirat. Venga, vamos a darle fuerte y todo el mundo salta, ¿vale? Todo el mundo salta. Me has Escúchame, tío. Te voy a decir una cosa, ¿vale? Este no es el momento, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas patinando? 2 años. 2 años. Te voy a decir una cosa, tío. ¿Te gusta patinar? Sí. Pues no dejes de hacerlo nunca, ¿vale? Y que ningún capullo se te ponga en medio, ¿vale? Patina, patina, patina y sigue patinando, tío, hasta que tú puedas y hasta que te tires, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Yo quiero que tú disfrutes, tío. Que tú estés bien, ¿vale? Quiero que cuando hagas algo lo hagas de corazón, ¿vale? Y que trates a todo el mundo con respeto, con cariño, tío, ¿vale? Quiero que este último estribillo le des todo, ¿vale? Porque esta gente depende de ti y de mí. ¿Vamos allá? Te he traído hasta este sitio para verte arder. Eres todo lo que tengo para no perder. Una vez oí en un disco que podía cantar. Desde entonces no hay ninguno que me haga parar. Sal fuera y diles a todos que no vas a volver. Grita al mundo lo que piensas que debes hacer. Rompe todas las plantillas de esta suciedad. Somos almas disfrutando del mismo lugar. Sal fuera y diles a todos que no vas a volver. Grita al mundo lo que piensas que debes hacer. Rompe todas las plantillas de tu libertad. Lo que vive en tu mirada tiene que explotar. Y nos toca el turno de La Vida, la banda que está publicando su segundo trabajo en estudio llamado Perseverantia, que fue publicado a principios del 2023. Nos ofrece ahora un tema muy clásico, café. ¿Quién toma un café a cualquier hora? Pues yo sí. Aquí os dejo este tema de La Vida. Lado Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y pegamos un pequeño cambio al estilo de musical, pero no sin ofrecer buena música aquí en Golpe de Voz. Nos vamos con la banda de Baboon Soup, que siguen presentando su nuevo trabajo. Dios os bendiga a todos, y que es una banda que tiene una gira muy completa por aquí, por nuestro país, por España. Mirad las fechas, que seguro que alguna coincida muy cerquita si tenéis ganas de ver a la banda en directo. Os dejo con este tema, Oro. Sometimes you get a roll, you get a minute to shine. I know I was told you shouldn't dig too deep to get gold, 'cause you're getting old. llama eterna de mi ser. Quisiste encontrar la calma y te perdiste el lado. ¿Dónde crees que irás? ¿Dónde llegarás? ¿Dónde crees que están los versos que te hicieron soñar? Allá donde pueda oír tu voz, allá donde nace el cielo, allá donde llegue esta canción, y tras este horizonte eterno hay una razón que el corazón canta hace tiempo. Rompo mi corazón, un mendigo de amor. No me importa morir, no quiero volver a perderte. Pues escuchábamos lo nuevo de Avalanche, Horizonte Eterno, como sabéis, con nuevo vocalista y con el sello Maldito Records saca nuevo tema, nuevo disco, perdón, El Dilema de los Dioses. Y como sabéis, este tema es bastante pegadizo. Nos vamos con ahora con Ciclón, la banda reconocida del heavy metal, nos viene con un nuevo single, una vez más, un giro de tuerca que ya se apreció con la edición de su primer anticipo, Ese es el juego, y en este tema una vez más pues nos presentan que la banda viene dando mucha caña y que este tema va a estar dentro de su nuevo trabajo Magia. Sin más, lo nuevo de Ciclón ahora mismo aquí en Golpe de Voz. y a puntito está de salir ya el nuevo trabajo de la banda Headon, banda que ya nos sorprendió con su anterior disco y en este caso se llama Éxodo. Un nuevo trabajo para esta potente banda donde incluye colaboraciones en algunos de los temas y el primer single que se estrenaba era Libérate y lo escuchamos ahora mismo. I'm sorry. Pues tras el gran éxito que tuvieron Adventus con su primer disco, nos vienen con un segundo llamado Saudade, y que las críticas aún son mejores que su primero, desde mi punto de vista, siempre mejorando disco tras disco, y esta banda pues está haciendo un hueco en el panorama musical del heavy metal. Y nos vamos ahora con Bon Dipel. La banda nos presenta Palabra Segura, un videoclip de la cantante chilena Bon Dipel, que fue uno de los 40 participantes seleccionados entre un total de 700 videoclips o canciones, como queráis llamar, para formar parte, a ver si me sale bien, perdonad si me equivoco, Trash Film Fest Stockholm. Y hay que decir que, bueno, desde aquí hay que apoyar a la banda para ver si consiguen estar en los primeros, o si no, quedar el primero, ¿cómo no? Pues nada, Palabra Segura de Bon Dipel, aquí ahora mismo. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con el trío inglés Dinosaur Pillab. Espero que os guste. Bueno, y ponemos punto final a este programa de este lunes. El lunes que viene volvemos con más novedades, muchas que tenemos. Ya tenemos carteles cerrados de festivales de la zona, así que lo diremos aquí. Un placer haber estado con vosotros y el lunes que viene seguiremos aquí de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz. Un placer de Juan Sin Techo. escondido en su hogar. Yo en el instituto comenzaba a destacar, no por su inteligencia, sino por su brutalidad. Orgulloso de ser norteamericano, le encantan los McDonald's y adora Rambo. Nunca ha tenido nada en la cabeza, es el yankee perfecto, es el que interesa. Malcolm quiere ser el héroe de su nación, es un patriota, es un idiota, es así. Malcolm quiere ser el héroe de su nación y en los marines se ha alistado al fin. Los marines se ha alistado al fin. Contento y orgulloso, ha cumplido su sueño y en nombre de su patria mata por el mundo entero. Lobado de cabeza, un duro entrenamiento, matrícula de honor en asesino a sueldo. Malcolm quiere ser el héroe de su nación, es un patriota, es un idiota, es así. Malcolm quiere ser el héroe de su nación, los yanquis cantan, Malcolm viene a por ti. Bastardo, hoy vas a pagarlo en una emboscada que te han preparado. Tú y tus amiguitos ya no reiréis tanto cuando aquella mina pegue un buen pepinazo. Y os vuele en pedazos. Malcolm ya no será un héroe de su nación, era un patriota, era un idiota, era así. Malcolm ya no será un héroe de su nación, ya nadie canta, Malcolm viene a por, Malcolm viene a por, Malcolm viene a por ti. Malcolm ya no será un héroe de su nación, era un patriota, era un idiota, era así. Malcolm ya no será un héroe de su nación, caja de pino, nadie llora por ti. Puedes fallar.